Hace unos meses, mis padres y yo nos mudamos a una casa nueva, lejos de la ciudad. El primer día organizamos todo, ya que cuando llegamos parecía un lugar abandonado. Habían cosas muy antiguas. Habíamos terminado con mi mamá de ordenar la cocina y luego mi habitación. Ella me vio muy deprimida y me dijo: "Tranquila, hija, pronto te acostumbrarás". Llegó la noche, cenamos tranquilamente y luego yo me fui a descansar. Me acosté y apagué la luz, hasta que de repente escucho un ruido. Veo hacia la puerta, había una niña con un vestido blanco, que me miraba fijamente, sin moverse. No sabía qué hacer, y le pregunté quién era. No recibí respuesta, y de un momento a otro, algo golpeó mi ventana. Cuando volteé a mirar, la niña estaba más cerca de mí. Empecé a temblar. Cierro los ojos, y cuando vuelvo a abrirlos, la niña ya no estaba allí. Todas las noches esta niña aparecía en la puerta, pero yo sin saber qué buscaba allí.